con este San Juanito que nos pone con ese ritmo, con entusiasmo, pues queremos saludar a nuestro siguiente invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de democratizar sus espacios y de realizar a las danzas patrimoniales del Ecuador, presenta 4 agrupaciones dancísticas de relevante trayectoria a partir del 30 de enero y durante todo el año. La cita será a partir de las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de esta institución. Esta propuesta contará con el trabajo dancístico de Danza Nacionalista Saryumanda, el Ballet Quitus, Ballet New Canchi Alpa y el ballet Calpañán. Esta mañana nos acompaña Javier Pineda, director de la agrupación de Ñucanchi Alpa, con quien vamos a hablar precisamente sobre el desarrollo de esta propuesta. Bienvenido. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación a Casa de la Cultura y todo el trabajo que empeña el hacer este tipo de actividades. Pues solamente decirles que estamos listos, que estamos muy contentos de haber sido retomados y sobre todo de poder reivindicarnos mediante la danza, el arte y la música aquí en estos espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué bonito que todos los miércoles a partir de este 30 ya haremos llegar las invitaciones a todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros desde la radio, también desde espacios de la Casa de la Cultura para que nos acompañen ese día de lanzamiento. Las 4 agrupaciones, como es Quitus, Saruimanda, Calpañán y Ñucanchi Alpa. Cada agrupación pues trabajando con una ardua trayectoria y hemos querido mostrar lo mejor que tiene el Ecuador por medio de la danza. Qué importante saber que estos ballets se van uniendo para presentar una propuesta diversa. Si bien es cierto, tenemos cada una de estas agrupaciones presentan la danza y la música del Ecuador, pero cada uno tendrá su propio estilo. Sin duda, son años de trayectoria, son años de trabajo, de investigación. Pues nadie puede descartar que Ballet Quitus, uno de los mejores exponentes de las danzas y las músicas mestizas, como los albazos, los capiscas, las tonadas, pues estarán bailando para nosotros como lo bailaban hace muchísimos años, ¿no? Y son los relevantes del señor Pasillo, algo muy increíble. Pues tendremos a Saruimanda con su danza nacionalista, que es muy vistosa dentro del ámbito cultural. Hablamos de Calpañán también, pues que afortunadamente se ha ido trabajando y laborando en este mundo. Y Ñucanchi Alpa, en la parte andina, que hemos querido nosotros siempre mantener y difundir lo que aún prevalece en los pueblos quichuas del Ecuador. En la mayoría de las agrupaciones, la propuesta es la música y la danza de la parte interna andina del país, o también tenemos temas costeros de la Amazonía. Bueno, cada agrupación ha preparado su mejor espectáculo, ¿no? En este caso, pues vamos con Quitus, va a ser la parte mestiza, vamos a hacer pasacalles, albazos, pasillos, que es muy mágico lo que bailan. Muchos de ellos bailaron con grandes artistas nacionales de aquí del país. Luego tendremos Saruimanda, que va a ser danza de la costa, que también es un compañero, pues Darwin Morales, un gran maestro que se ha metido bastante en la parte dancística también de la región costa. Nosotros haremos algo de la región andina, de la parte del norte que se conoce, se entiende y más aún se valora, ¿no? Y pues nuestros compañeros de Calpañán se van para Zumbagua, se van para Cotopaxi, para poder embarcar todo nuestro país. Todos los pueblos y nacionalidades, es un poco la propuesta que ustedes quieren representarle a través de la danza y la música. Recordemos que existe un antecedente en la sala de Demetrio Aguilera Malta, ¿no? Este espacio por años estaba ocupado por el ballet Hakchiwa, quienes utilizaban este lugar cada miércoles para hacer estas presentaciones. Por diversos motivos, ellos salieron a otros espacios donde también tengo entendido que realizan sus presentaciones y ahora ustedes retoman este lugar. ¿Cómo llegaron a la conclusión de ser estas las agrupaciones que continúen con esos miércoles de danza ecuatoriana? Bueno, Darío, queremos agradecer la invitación al señor presidente por medio de Carlos, director de teatros, pues que no ha querido dejar vacío este espacio, no ha querido dejar que no tenga más relevancia como es la de Demetrio Aguilera todos los miércoles, y nos ha invitado que nosotros seamos parte de poder continuar con ese legado que deja el maestro Camino, y desde luego con Hachiwa, y cada uno pues siempre dejando esa constancia de hacer arte en el país. Javier, ¿y cómo se desarrollará esta propuesta? ¿Se presentarán todas las agrupaciones o se irán realizando paulatinamente cada miércoles una de estas agrupaciones? Bueno, el día 30 va a ser un lanzamiento, ¿no? Vamos a botar la casa por la ventana. Seremos los danzantes de la mitad del mundo. Veremos bailar los corazas, los danzantes. También veremos bailar los danzantes de Quito, que son muy patrimoniales de esta agrupación Quitus. Y haremos una apertura muy bonita en donde pienso que nos acompañará autoridades como el ministro de Cultura, señor presidente de la Casa Nacional y más autoridades como también gente que estamos queriendo llegar también a lo que es la ministra de Turismo y a todas estas instituciones para que vean también que este trabajo pues es un producto de exportación, un producto en donde todo el mercado de turismo lo vea como una alternativa para Javier, nuestra ciudad. ¿Y se irán incorporando otras agrupaciones? Esa es la idea, ese es nuestro propósito, que no solo los miércoles, sino que sea toda una semana agenda de agrupaciones, en donde las agrupaciones den a conocer su trabajo. Ser este plan piloto para nosotros es muy importante para poder dejar marcado de que en Quito sí hay arte, en Quito hay cultura, y qué mejor apoyados por la Casa de la Cultura. Entonces, retomando la pregunta, pues vamos a estar el 30 todos los grupos juntos, pero de ahí paulatinamente cada miércoles iniciará el ballet Saruimanda, el siguiente miércoles, segundo miércoles del mes estará el ballet Calpañán, el tercer miércoles estará el ballet Quitus y el cuarto miércoles del mes estará Ñukanchialpa. Entonces vamos a estar rotándonos de espectáculo, pero eso sin duda no va a haber miércoles que no haya danza, que no haya música. ¿Esto tendrá costo o no? Sí, queremos enseñar a nuestro público, queremos a valorar este trabajo cultural, pero a costos muy módicos, ¿no? Platea alta y platea baja. Platea alta, bueno, ahora nos permiten decirles que el costo para el público nacional es de $5 y público extranjero $10. Y la platea baja, el público nacional es de $10 y el extranjero de $20. Entonces, es un precio que nosotros como agrupaciones estamos trabajando en coproducción con la Casa de la Cultura. Señalabas que también el interés es ir más allá de las tradicionales autoridades de lo que corresponde al Ministerio de Cultura, sino también ir al Ministerio de Turismo, y ustedes lo que están buscando también aquí, lo que te puedo entender, es que quieren promocionar a la ciudad con su trabajo, con su danza, promocionar la identidad del Ecuador. ¿Buscarán tal vez convenios, alianzas con agencias? Sin duda, claro que sí, Darío, sabes que esa es la idea de ir trabajando poco a poco. Este plan piloto pues lo vamos a manejar con esas intenciones, en donde uno se va a Perú, se va a Lima, siempre encuentra brisas del Titicaca. De lunes a domingo existe danza, música, comida muy, muy nacional, muy del Perú, y queremos que Ecuador también, que Quito sea esa parte muy necesaria en donde en todos los espacios culturales exista también esta diversidad y exista el poder exponer la parte dancística, la parte musical, y qué mejor poder afianzarnos con la empresa pública, la empresa privada, que son grandes aliados para este tipo de actividades. Javier, ¿se sigue trabajando tal vez de pronto dentro de la agrupación de ustedes nuevas propuestas que digamos hablen de estas épocas? Ah, pues sí, Ñukanchialpa siempre quiere mantener, como decía al inicio, difundir lo que aún prevalece en el pueblo quichua. Pues queremos lanzar muy pronto, haremos la invitación a todos y también pedir este gran espacio tan lindo de la Casa de la Cultura que nos permitan lanzar Imbabura, la tierra de Totoras, ¿no? En donde vamos a bailar a las esteras, vamos a bailar al lago San Pablo con los corazas, vamos a bailar con los ñaupadores. Entonces estamos preparando una bonita obra y también con los yumbos, que es parte de la tierra donde uno proviene, ¿no? Bueno, y estas propuestas, sin duda, pues serán trabajadas con ¿cuántos artistas, Javier? Bueno, Ñukanchialpa ahora trabaja con 80 bailarines, con 5 músicos en vivo, pero estaremos del día 30, yo pienso que más de 200 bailarines desplegados en fases, ¿no? Y daremos a conocer lo mágico y lo rico del Ecuador con la danza, con la música, y también pues luego estaremos cada agrupación con todos sus elencos, con todos sus elementos étnicos, pues demostrando lo que tiene nuestro país. Esta inauguración, ¿ustedes también lo van a hacer el ingreso a través de los boletos? Sí, justamente vamos a hacer con invitaciones, que muy pronto daremos a conocer en los medios, en las redes, y también, pues, si desean adquirir, pues, hemos pensado y hemos analizado que la platea baja va a ser por esta ocasión en la inauguración para nuestros invitados especiales y autoridades. Y en la platea alta, pues, se va a distribuir ya boletos que deseen acompañarnos en esa noche, en donde verán en escena a las cuatro agrupaciones, y después ya tranquilamente se podrán acercar todos los miércoles. Yo pienso que ya desde las 6 de la tarde, 6:30, ya pueden adquirir los boletos y tranquilamente ver el espectáculo de las cuatro magníficas agrupaciones que nos hemos decidido juntarnos, hemos decidido hacer yunta para decir aquí estamos. Perfecto, listo, hecha la invitación, el público ya sabe, tenemos esas actividades desde el 30 de enero, estamos dando por inaugurado esta propuesta, y de ahí nos vamos de largo, cada miércoles 7:30 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta, usted tendrá una cita con la danza ecuatoriana, tradicional de las cuatro regiones de nuestro país, para poder fortalecer nuestra identidad. Agradecemos a Javier Pineda, director de la agrupación Ñucanchi Alpa, por habernos acompañado en esta mañana, y darnos esa apertura para hablar sobre esta, la propuesta de los danzantes de la mitad del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la Casa de la Cultura, y pues aquí estamos listos a bailar para ustedes. Así es, y nos vamos a despedir con música para que usted también alegre su espíritu. Escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos ya con el señor Patricio Guayaquil, candidato a la alcaldía de Quito.